Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Esta noche nos acercamos a un lugar que trataremos de no desvelar en estas dos horas de radio. Es un castillo, es un lugar donde estuvimos hace un par de semanas aproximadamente. Tengo conmigo aquí en el estudio a mi querido amigo y compañero en fatigas misteriosas y radiofónicas, David Benito. David, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, pero ajetreado. Porque llevamos una velocidad aquí que es increíble. Hemos llegado a la radio, decíamos fuera de antena, que más de un oyente pensará, bueno, eso de hacer radio, llegan a la radio, hacen su programita y se marchan a casa. ¿A qué no es así? Pues no, y más cuando hay material para que los oyentes puedan escucharlo, ¿no? Así es. Bueno, pues esta noche, señoras y señores, vamos a recordar, creo que fue el 4 de mayo. Si no recuerdo mal, sí. 4 de mayo, no, viernes, en este programa, en directo, a la 1, aproximadamente hacia la 1 y 10 de la madrugada, se hacía una conexión una conexión con la unidad móvil de este programa. David Benito y un servidor, Santiago Vázquez, estábamos en un lugar, en la Sierra de Madrid. Muy alto. Muy alto, muy alto, casi en la cima de Madrid. En un castillo, y allí hemos realizado psicofonías, David. Y por favor, los amantes de las psicofonías, que no se muevan, porque hay algunas que son realmente impresionantes, muy, muy claras. Así es, así es. Es un lugar realmente extraordinario. Vamos a intentar, es difícil, vamos a intentar no decir en qué lugar se encuentra enclavado este castillo, porque es un castillo que, si bien tenemos que decir que está abandonado, David, está, bueno, ya está en mal estado. Está en mal estado. Decirlo. Es peligroso entrar, incluso. Hay muchos cascotes por el suelo, hay botellas, hay cristales, y sobre todo hoy que hemos estado ahí dando una vueltecita por allí para descartar pues algunas cosillas que habíamos visto en fotografías, sí, que se están cayendo. Hay una pared que se ha caído hoy, este fin de semana. Efectivamente, efectivamente. Por lo tanto, vamos a intentar no decir el lugar, porque sabemos que afortunadamente hay muchos amantes de la parapsicología, muchos amantes de las psicofonías, y no sería de extrañar que dijéramos el lugar donde se encuentra enclavado este castillo, y que más de un grupo de oyentes pues se marchen el próximo fin de semana a ese lugar para hacer psicofonías. Con lo cual, pues, por ejemplo, la paz de los lugareños se vería pues alterada de alguna forma, también nuestra investigación, y también que pueden correr un peligro serio si se introducen en ese castillo, que nosotros tenemos que decir que no hemos subido a la planta superior. Tú sí, me parece, subí hace tiempo, pero el castillo estaba en mejor estado. En mejor estado. Luego es peligroso, y por la seguridad también de todos ustedes, los amantes de la parapsicología y de las psicofonías, de los investigadores avezados, no vamos a decir, o vamos a intentar no decir, dónde se encuentra este lugar. Es un lugar realmente sugerente, atractivo, que se presta muchísimo a la investigación psicofónica. Hemos recogido psicofonías, algunas más claras, David, como es normal, otras menos claras, como es normal. Es decir, ni todas las psicofonías son sumamente inaudibles, ni todas las psicofonías son sumamente audibles. Y sobre todo, desde aquí yo le quiero dar un fuerte abrazo. No sé si nos estará escuchando, sí, pero darle un fuerte abrazo y sobre todo las gracias por habernos hecho pasar un día tan inolvidable a una persona que ya daremos cuenta quién es, que se llama Primitivo. Primitivo, un abrazo muy muy fuerte para él. Un lugareño. Un lugareño y una sensacional persona. Luego lo contamos, luego lo contamos. Con tranquilidad. Pero en este sumario que estamos haciendo, que sepan todos ustedes que ahora les vamos a hablar de psicofonías, vamos a hablar de un lugar realmente especial, de un lugar realmente extraordinario. Tenemos preparadas para ustedes, pues vamos a ver, tenemos aquí la información, me parece que son 11 psicofonías. Vuelvo a decir, algunas más claras, otras menos claras, pero no dejan de ser, bajo nuestro criterio siempre, psicofonías. Abriremos también líneas telefónicas para que todos ustedes puedan dar su opinión, porque existen algunas de estas que vamos a emitir, algunas psicofonías que no son del todo identificables, que no son del todo audibles, y por lo tanto se prestan, David, a la interpretación de cada uno. Sí, porque bueno, cada uno puede escuchar una cosa, discrepamos entre tú y yo y también pues otras personas que las han escuchado, así que bueno, que los oyentes den su opinión. A ver qué es lo que escuchan ellos. Muy bien. Bueno, pues el programa de esta noche, si Dios quiere, promete mucho. Si usted, como decíamos al principio, es amante de los fenómenos paranormales, es amante sobre todo esta noche del misterio, no se mueva de ahí, porque vamos a darles esta noche misterio, mucho misterio. Ahí está algo nuevo que los amantes del misterio puro lo agradecerán. Lo que van a escuchar. luego lo comentamos. Bueno, pues la 1:10 vamos a hacer una pausa y enseguida, el tiempo del misterio aquí en Más Allá de la Realidad. Adéntrese con nosotros, Más Allá de la Realidad, un viaje hacia lo desconocido, un viaje sin retorno. Una de la madrugada y 16 minutos. Vamos a meternos de lleno en el programa, David. Vamos a hacer un resumen, nos vas a hacer un resumen muy breve, algunos apuntes acerca de lo que es aquel lugar. Vamos a intentar, por favor, no decir dónde está ese castillo. Bueno, pues este territorio, porque no es, lo llamamos castillo, pero tiene muchísimas dependencias. Surgió como resultado de la unión de dos fincas. No vamos a decir a dónde pertenecían estas fincas. Hay varias construcciones. Una de ellas es un hotel, casa señorío con dependencias, garaje y cuadras. Dos hoteles junto a la estación del tren. No vamos a decir dónde pertenece este tren, esta estación, perdón. El Bellas Vistas y el Mirasol. Una casa portería, una casa del hortelano, una vaquería y una casa del vaquero, una casa para el guardia, un palomar, un gallinero, una casa vivienda, y otras dependencias. Hay que decir también que la dedicación de la finca pues era a la caza, a los cultivos de secano y masas forestales de carrasca y frenos, ganadería bovina y cantería. Efectivamente, es un lugar que está rodeado completamente y el otro día que estuvimos allí por la mañana muy temprano, este lugareño primitivo nos estuvo enseñando, aparte de lo que es en sí el castillo, todos los edificios aledaños que hay cercanos al castillo. Y son innumerables, son muchísimos. Bueno, hay una burrada. Pero muchísimos. Sí, muchísimos. Pues muchos de ellos derruidos y en un estado pues realmente lamentable, ¿no? Había allí, pues se criaban pues distintos animales, como cerdos, bueno, había... Hay una infinidad de edificios. Sí, sí. Y más que... Una iglesia también. Sí, una iglesia. No una iglesia, sino una pequeña capilla. Una capilla. Una ermita. Muy peligrosa, por cierto. Sí, está muy mal estado. Estuvimos allí, entramos y nos tuvimos que salir, puesto que las vigas que componen, o que en su día compusieron el techo, son vigas que no son vigas, son maderas, sí. Maderos, y que además muchos de ellos, la mayoría están vencidos contra sí mismos, y muchos de ellos apuntando hacia abajo, con lo cual eso es un peligro tremendo. Sí. Pueden en cualquier momento descolgarse y abrirte la cabeza, pero así claramente. Bueno, vamos a recordar, si les parece a todos ustedes, para los oyentes que no lo escucharon, madrugada del 4 al 5 de este mes de mayo, de este año, aquí en este programa, hicimos un especial, nos desplazamos hasta ese lugar. Aquí nuestro compañero David Benito y un servidor. Y entablamos comunicación con nuestros compañeros aquí en la emisora. David, si quieres añadir algo más o vamos directamente ya a recordar aquella noche. Bueno, decir antes de poner este resumen que hemos realizado, que fue una noche, para mí por lo menos, inolvidable. Y vamos, una noche bellísima. Así fue, así allí fue. En nuestra salsa, ¿qué más se puede pedir? Efectivamente. Aparte de hacer, luego lo comentaremos, una noche realmente pues difícil, meteorológicamente hablando, lluvia, frío, viento, me acuerdo que hacía bastante viento, pero estábamos, como tú has dicho, pues en nuestra salsa y estábamos encantados de estar pues realizando una investigación, ¿no?, psicofónica. Alguno que otro, y no quiero mirar a nadie con un poquito de fatiga, pero bueno, por lo demás todo muy bien. La culpa la tiene esto. Bueno, vamos a escuchar, hemos seleccionado varios cortes. Sí tengo que decir también que ha habido más de una carta de oyentes que nos han mandado para recibir esa fotografía del rostro de Jesús, que nos pedían que por favor, efectivamente, si podíamos volver a emitir esta grabación de aquella noche. Hay que decir que esto no se suele hacer en radio, ¿no? No. Es una experiencia realmente, pues, para nosotros especial. Solamente recuerdo, como decíamos aquella noche, una ocasión en la que el maestro radiofónico en estos temas, don Antonio José Alés, se marchó a la Cueva de la Luna, en Titulcia, y realizó un programa en directo desde Titulcia, desde la cueva, con un grupo de oyentes, y fue un programa realmente que ha quedado ahí para los amantes del misterio en la radio, pues ha quedado ahí para la posteridad. Pues bien, realmente yo me pregunto ahora que, ¿cómo se nos ocurrió, David, aquella noche coger nuestros bártulos, nuestros equipos, nuestras cosas y encaminarnos hacia este lugar, ¿no? Yo creo que fue, pues, una persona que sea amante de las psicofonías. Esto ni se lo piensa, no, porque es lo que nos pasó a nosotros, ni se nos pasó por la cabeza. Cogimos nuestros bártulos y adelante, que sea lo que Dios quiera. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue aquella retransmisión en directo desde ese lugar, y enseguida, en cuanto podamos, hay que lógicamente, pues, esquematizar un poco el programa. Lo tenemos así previsto. Van ustedes a escuchar, si Dios quiere, si se quedan en nuestra sintonía, esas psicofonías. Psicofonías, David, algunas, como decíamos, ahora ya con más tranquilidad podemos hablar. ¿Hay alguna, más de una, muy clara? Y bueno, a mí la verdad es que hay alguna que otra que me impresionó bastante. Me impresionó bastante, y desde aquí decirles a los oyentes que por favor no se las pierdan, porque es que hay algunas que son increíbles. Y que merecen la pena. Uf, pero muchísimo. Así que vayan preparando, porque también hay, me parece que ha habido dos oyentes en esas cartas, que nos decía, uno sobre todo decía, que si podíamos nosotros mandarle una cinta con psicofonías. Bueno, pues esta noche, para ese querido amigo que no tengo aquí el nombre, pero él sabrá quién es, que por favor que prepare una cinta y que grabe el programa, porque vamos a emitir algunas psicofonías. Vamos a escuchar, vamos a retrotraernos en el tiempo a esa madrugada 4 de mayo de este año, hace unos días. Este primer corte que vamos a escuchar, hemos hecho un pequeño resumen, no vamos a emitir lógicamente los 40 minutos que estuvimos en antena. En este caso es David Benito, responde a la pregunta que se le hizo, cuenta el equipo que llevábamos en esos momentos y las pruebas que íbamos a realizar. Lo escuchamos. David, sí. ¿Qué tipo de pruebas vais a realizar en este castillo misterioso? Pues llevamos una caja sorda. Ajá. Que por cierto hoy la vamos a estrenar en cuanto a exteriores se refiere. Sí. Porque ya ha sido utilizada en interiores, hoy la vamos a estrenar en el exterior. Y por supuesto, pues yo creo que vamos a tener, si recogemos psicofonías, van a ser bastante más claras que otras veces. Uh-huh. Debido a la caja sorda, que nos va a permitir, pues, eliminar todo ese ruido de fondo. Uh-huh. Entonces esperemos, haremos también algún tipo de cuestionario. Sí. Y a ver qué es lo que logramos recoger. O sea, investigación psicofónica o parafónica 100%, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esas eran las palabras de David Benito cuando se le preguntaba por los equipos que llevábamos en esos momentos y las pruebas que íbamos a realizar. ¿Algún comentario, David, o pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente. Oye, vamos a escuchar a continuación unas palabras de un servidor. En ese momento ya estábamos en ruta, estábamos metidos dentro de nuestro coche, del coche. También reflexionaba yo un poco en voz alta y decía que más de un oyente se preguntaría qué hacían dos locos como nosotros, entre comillas, un viernes por la noche, que se dirigían a un castillo en ruinas, a hacer psicofonías, en vez de estar, David, pues con una bella dama, ¿no? O no tan bella, pero bueno. La vocación, ¿no? La vocación. Y como decíamos, la búsqueda de la verdad. Exactamente. Lo que hace la vocación. lo hace todo. Bueno, pues vamos a escuchar, también comentábamos en este corte el estado del tiempo, de la meteorología. Decíamos que el lugar pues era realmente un lugar adecuado, puesto que ahora lo comentaremos con tiempo. Hace poco se desarrolló pues un acontecimiento trágico en el lugar, un suicidio concretamente. Bueno, pues de todo ello hablábamos al principio de esta conexión. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ya estamos encaminados, ya estamos metidos en ruta. David conoce el lugar porque ha estado más veces. Por eso decía que qué hacemos un viernes en vez de estar por ahí, pues no sé, pues en un cine, en un teatro con una chica guapa, tomando, cenando, ¿no? Pues no, nosotros estamos esta noche dedicados a hacer psicofonía. Vamos a investigar qué es lo nuestro, buscando, me apunta por aquí David, buscando la verdad. Es que, ahora hablando un poco más en serio, me comentaba David que hace relativamente poco, en ese lugar donde vamos a llegar dentro de unos minutos, hubo un acontecimiento realmente trágico, ¿no? Entonces, estadísticamente se ha comprobado que efectivamente ocurre que lugares donde han ocurrido pues hechos dramáticos, hechos trágicos, como es el caso de este lugar, pues el índice de parafonías o de psicofonías que se obtienen pues realmente es a considerar. Y ese es uno de los aspectos que nos hacen visitar este lugar esta noche, ¿no? Es una noche especial aquí en la sierra, ¿eh? Ahora mismo no llueve, aunque hace un poquito de fresco, vamos bien abrigados, pero no llueve. Ahora ha dejado de llover y parece que el cielo se está despejando un poquito. Ahí estaba esa primera información de cuáles eran las condiciones del tiempo aquella noche, cómo nos encontrábamos. David, vamos con el siguiente corte, haciendo un resumen de aquella conexión. Pues en el siguiente corte, bueno, pues estabas comentando, es realmente yo creo que la más emocionante y la más bonita de la noche, ya que fue cuando nada más llegar allí a las inmediaciones del castillo, y tú pues describías, dabas la primera impresión de todo lo que allí veíamos. Bueno, don Santiago, ¿dónde se encuentran ustedes ahora mismo? Pues mira, nos encontramos ahora mismo en pleno bosque. ¿En pleno bosque? En pleno bosque. Hace una noche, hay una luna, pues no es llena, pero casi. ¿David, oiga, es llena? Porque es que no llevo las gafas y ya. Pero, don Santiago, es casi llena, ¿eh? Me hacen falta las gafas para ver la luna llena. Y están empezando a caer unas gotillas, me parece a mí que nos vamos a poner casi de meter en un charco. Pero, vamos pero a ver. Estamos en un bosque precioso, yo no sé por dónde meter a David Benito. Y estamos ya, pues nada, metidos en un camino muy, muy, pues realmente, pues fíjate, estoy ahora mismo, estamos rodeados de árboles. Estáis caminando, ¿no? Sí, sí, estamos caminando. Me ha hecho subir una cuesta que no veas. En este momento está bastante despejado el cielo. ¿Linternas nada? Ahora mismo no, que va. Pero casi meto, vamos, de hecho la he metido el pie en un charco. Hay que tener cuidado por esos parajes, recordarás, sí, sobre todo con los... Bueno, con los lobos, perros salvajes y los jabalíes también. Sí, sí, no, estamos en plena montaña y me acaba de decir, cuidado, que ahí, por aquí hay barro. Que ahí, me acaba de señalar David que estamos muy cerca del castillo ya, ¿eh? Pues esas eran las palabras según subíamos esa montaña. Y tengo que decir que efectivamente David Benito iba... en la cabeza del pelotón con una marcha tremenda, y yo que casi no podía ni, vamos, no podía seguirte el paso, David. Yo tengo que lanzar una lanza en favor tuya, porque hombre, ibas hablando, yo iba calladito y tú ibas hablando por teléfono. Muchas gracias, David, eres muy buen compañero. Y tengo que decir que cuando dije aquello de la luna, a ver, espérate David, que te pregunté, ¿no? David, ¿cómo está la luna? ¿Está llena? No estaba llena del todo. Le faltaba un poquito. Claro, es que yo he sido aficionadillo a la astronomía y yo, a pesar de no tener en esos momentos las gafas puestas, sabía perfectamente que la luna no estaba del todo llena. Una persona como yo, que la astronomía pues tampoco la ha investigado mucho, efectivamente creía que era una luna totalmente llena. Pues no estaba llena. Bueno, vamos a escuchar más cortes de aquella retransmisión. Yo este corte le recuerdo con mucha simpatía. ¿Cuál ya fue? Que se me ha quedado en la cabeza, ¿no?, en la imagen fotográfica de cuando estaba llegando al lugar, tu brazo estirado y diciendo lo toqué. Ya lo he tocado. Vamos a escucharlo. Bueno, estáis ya divisando el castillo, sí, ¿no? Sí, sí, estamos al ladito ya. ¿Qué aspecto tiene el castillo? Pues mira, ahora mismo, vamos a ver, ahí vemos... Perdona un momento, porque es que ahora estamos más rodeados de... Cuidado, cuidado, que es que hay zarzas por aquí. Estamos rodeados de... Estamos rodeados de más árboles y ahora con la luminosidad ha bajado y no vemos muy bien el terreno porque la linterna la llevamos metida en la... Cuidado, que hay un pozo aquí. Estamos a 10 metros del castillo. Qué bonito. Y por cierto, muy grande, ¿eh? Cuéntanos, Santiago, ¿qué aspecto tiene el castillo? Y una iglesia, me dice David, sí. A mano derecha tenemos una iglesia. Está abandonado totalmente. Abandonado. Totalmente abandonado. Hace frío, ¿eh? Ahora no sé si escucháis el aire. Sí, se escucha. ¿Escucháis el aire? Se escucha, me está dando envidia. Sí que se siente la más absoluta de las soledades. Tenemos una vista, estoy mirando ahora en dirección sur. Se ve, pues, toda la Sierra de Madrid. Se ve Torrelodones, se ve Villalba, todos los pueblos. Uh-huh. Y mira, estoy a 5 metros de esta... De este castillo. Voy a llegar, cuando llegue, te digo ya, y lo toco. A ver. Ya estamos, lo acabo de tocar. Ya hemos llegado. Investigación psicofónica en directo. Nos dirigimos en este momento, os voy a pasar a David Benito. Sí. Que os explique un poco más la estructura del edificio. En este momento estamos llegando a... Perdonad el jadeo, pero es que ha sido una cuesta muy dura, ¿eh? Nada, sin problema. Estamos llegando al... Justo ahora mismo estamos en la entrada principal de este castillo. David, si quieres, entramos... Para que podamos oír, vamos a alumbrar, para que podamos oír el eco de... Claro, aquí el peligro no son los invisibles, aquí el peligro son los visibles. Sí, eso hay que tener cuidado. Entonces, yo intuyo... Los posibles indeseables. Y decir que, bueno, pues ahora podíamos escuchar que decías tú, vamos a alumbrar. Y eso intentamos, pero creo que las baterías de las linternas... Sí. Es decir, que para rematar todavía más la función, estábamos sin linterna. Totalmente, vamos, en la absoluta oscuridad. A oscuras. Nuestra aliada era la luna. La única luz que teníamos era la que nos aportaba la luna. Bueno. No quisimos decir lo de las linternas, lo de las pilas, sí, pues sí, por sí. No preocupar, pero nos quedamos sin luz. A oscuras, con los mecheros. Con los mecheros. Vamos con el siguiente corte, David. Muy bien, pues estas las declaraciones siguientes, declaraciones era el fragmento, son donde teníamos los dos los pelos de punta, porque bueno, fue cuando entramos allí, fueron las primeras impresiones y donde nos quedamos los dos completamente anonadados. Claro, y sobre todo con, aparte de lo que es el misterio en sí y de lo que pueda haber, que yo creo que haberlo haylo, como se suele decir, en cuanto a paranormal. En el lugar, por lo menos por mi parte, mi miedo principal era que hubiese pues alguna persona dentro y que nos pudiera hacer algo, porque esto suele ocurrir, ¿no? Eso en primer lugar, y en segundo lugar, pues bueno, todas aquellas estancias no están en muy buen estado. Claro, claro. Y había que tener muchísimo cuidado. El estado del edificio y demás, y luego el peligro pues estaba ahí. Vamos a escucharlo. Muy bien. Luego el aspecto es fantasmagórico, ¿eh? Os puedo decir que estamos a totalmente oscura. Estamos en la entrada, pero solamente entra luz por dos aberturas que hay a ambos lados, una a la derecha y otra a la izquierda, arriba en el techo, que me da la impresión que son techos derrumbados, pero es un aspecto fantasmagórico, ¿eh? Os paso a David, si queréis, aquí esta noche, no sé qué hora nos van a dar aquí, pero creo que puede ser muy interesante, y la semana que viene, si Dios quiere, daremos cuenta de nuestra investigación aquí esta noche, ¿eh? Vamos a empezar ya mismo a realizar pruebas de grabaciones de psicofonías. Psicofonías que aquella noche recogimos en nuestros aparatos de grabación y que posteriormente, en dos visitas más, una no hace demasiado tiempo, por la mañana, muy muy tempranito, y en nuestra pequeña visita de esta tarde que hemos estado por allí poquito tiempo, David, muy poco. Sí, que no se enfade la gente, que bueno, que más adelante vendrá con nosotros. Sí. Pero que ha sido una visita relámpago. Hemos dejado la grabadora, hemos hecho un par de pruebas y han salido. Dos, tenemos todavía por escuchar. De momento tenemos dos bastante claras. No hemos tenido materialmente tiempo para escuchar todas las grabaciones que se han hecho esta tarde, porque si no recuerdo mal hemos dejado el aparato y nos hemos marchado pues a dar una vuelta por los alrededores del edificio, y ahí se ha quedado la grabadora. La chimenea. Exactamente, encima de la chimenea. de lo que en su día fue la chimenea, de lo que queda. Bueno, seguimos y como les decía, enseguida, dentro de unos minutos, estamos poniendo un poco en situación a los oyentes que no escucharon aquella noche el programa de esta retransmisión. Es en directo desde un castillo, vamos a decir, en una zona en la sierra madrileña. En este caso, David Benito, nuestro compañero que nos acompaña aquí esta noche, describía el interior de ese lugar, de ese castillo. Estas eran sus palabras. David, a ver, si puedes, si dentro de lo que te permita tu visión ahora mismo dentro de ese castillo, descríbenos un poco cómo es por dentro, qué es lo que se puede ver o qué es lo que hay, cómo es. Pues hemos entrado por la puerta principal, tiene como un porche. Hemos entrado dentro de la estancia, lo que yo creo debía ser el salón, la sala mayor. Uh-huh. Hay a ambos lados, a derecha e izquierda. Bueno, a derecha hay una ventanita muy chiquitita, por la cual entra un poquito de luz. Y hay dos aberturas que eran de techos derruidos, por la cual a mano derecha sí hay una escalera que no es una escalera, sino es una barandilla que había, y la han puesto a modo de escalera, ya que, bueno, como se han derruido los techos, pues no hay forma de subir. Sí. Y al fondo, pues hay también alguna ventana chiquitita por la que entra algún tipo de luz. Uh-huh. Hay inscripciones en las paredes que, pues no hay luz, por lo tanto no podemos decir qué inscripciones hay. Y hay una chimenea, estoy enfrente de ella, hay una chimenea, hay muchísimos escombros, y bueno, hay muchísimas puertas. Después vamos a ir también, justo al lado hay una iglesia, más que una iglesia, una ermita. Sí. En la que está ya, está en peores condiciones que esto, porque no hay ni techo. Bueno, escuchamos a continuación de nuevo a Fernando. Te preguntaba, David Fernando, que si pensábamos grabar en todas las dependencias del castillo. Sí, aquí, pues bueno, vamos desglosando un poquito lo que queríamos hacer, pues un cuestionario. Bueno, yo creo que mejor que lo escuchen. Lo escuchamos. ¿Pensáis grabar o probar esas parafonías, esa caja sorda en todas las dependencias posibles del castillo? Sí, vamos a probar donde nos sea posible. Uh-huh. En un sitio que me parece a mí bastante curioso sería la iglesia. Sí. Pero no obstante, probaremos por donde nos sea posible. Tampoco es necesario arriesgar por la escalera esta que veo yo. Bueno, improvisar la escalera no merece la pena arriesgar. No. Y haremos pues por las dependencias en las que podamos y haya un poquito de luz. Bueno, pues ahí estaban esas palabras de David Benito. David, vamos con más, ya los últimos cortes. Enseguida vamos a emitir esas psicofonías y después abriremos líneas telefónicas para que los oyentes también nos ayuden a intentar saber qué es lo que dicen algunas de esas psicofonías, puesto que hay dos o tres que no están muy claras. David. Tú estabas reflejando en este corte precisamente pues tu preocupación pues por la oscuridad que allí había y por los posibles habitantes vivos que allí había, porque no, el peligro no eran los no vivos, sino los que pudiese haber por allí descansando, por ejemplo. Sí, porque no es la primera vez, y esto lo decimos muy en serio, que más de un aficionado al fenómeno de las psicofonías se ha metido, se ha introducido en una casa abandonada, una casa en ruinas, y se ha encontrado pues con cualquier cosa. Y esto es lo que yo principalmente me temía, más que lo otro. Incluso algunos grupos que, bueno, que no merecen ni ser mencionados. Exactamente, que se dedican a hacer rituales y cosas raras, vamos a dejarlo ahí, y que precisamente escogen como centros de reunión pues las casas abandonadas, los lugares en ruinas y este tipo de edificaciones abandonadas y en ruinas. Pues muchísimo cuidado, porque como decimos, el peligro, de verdad, el peligro no son los muertos, porque los muertos, otro diría, los muertos muertos están, yo eso no lo digo, pero también están los vivos. Y si bien es cierto que desde el otro lado, hablando ahora desde el punto de vista de la hipótesis espiritista, desde el otro lado una entidad nos dicen puede realmente agredir físicamente a una persona. Lo que es evidente es que una persona con un cuchillo, con una navaja, pues realmente esta sí puede acabar con la vida, ¿no? Una Así persona. Que mucho cuidado. Mucho cuidado, de verdad, ¿eh? Realmente eres consciente una vez que ya ha terminado todo. Claro. Real, cuando te paras a recapacitar, es cuando realmente te das cuenta de todo lo que has hecho. Efectivamente. Vamos a escuchar ese corte. Estaba yo a oscuras, no veía absolutamente nada, estaba tropezándome con ladrillos, con cascotes, y esto era lo que decía en esos momentos. Es muy grande, hay muchas habitaciones. Ahora mismo estoy en otra habitación, totalmente a oscuras. Estoy totalmente a oscuras ahora mismo. Estoy andando entre cascotes, entre ladrillos. No quisiera pegarme ningún susto. Parece ser que no hay nadie aquí porque, os digo, está en la cima de una montaña, el lugar donde estamos ahora mismo. Sí. La noche es fría, aquí en la sierra, es bastante fría, a pesar de estar en mayo. Hace viento, mucho viento, hasta hace muy poquito ha estado lloviendo, así que no creo que haya por aquí nadie. No hemos escuchado ningún ruido absolutamente. El lugar parece totalmente deshabitado, ya sabéis, porque de vez en cuando pues algún grupo de amigos se introduce pues en casas abandonadas, o en el peor de los casos, como contamos, pues grupos que no vamos a mencionar, ¿no?, que se dedican a hacer rituales y demás. Pero parece que no es el caso de este lugar, que está totalmente deshabitado y que desde el punto de vista parapsicológico me parece muy, muy interesante. Aparte de nuestras percepciones, que eso ya queda para nuestro anecdotario personal. Esas percepciones, percepciones y nunca mejor dicho, extrasensoriales, puesto que no son percibidas por los sentidos habituales, por los cinco sentidos, esas quedan para nuestro, como decíamos ahí, para nuestro anecdotario personal. Que a verlas, las hubo. Por supuesto. Las hubo, pero eso ya no se debe decir. Hay que mantener siempre el rigor, hasta donde se pueda. Terminamos ya con un último corte. Dale. Este es el corte que yo me pongo en la postura del oyente y no me gustaría que llegase nunca porque es la despedida. Es la despedida, ¿no? Bueno, sales tú despidiéndote desde allí, desde la cima de Madrid, y bueno, pues lo escuchamos. Estas eran las palabras que decíamos desde esa cima de Madrid. Así sonaban. Y para todos los oyentes, amigos y amigas, buenas noches desde aquí, desde la cima de Madrid. Buenas noches y un saludo muy cordial en nombre de David Benito y de Santiago Vázquez. Buenas noches. Esas eran las palabras, este ha sido el resumen de esa retransmisión en directo desde las inmediaciones de un castillo en ruinas, un castillo abandonado, subiendo por la montaña hasta que llegamos a ese lugar, entramos en ese lugar, estuvimos deambulando por las estancias, y ahora viene la mejor parte, que es la que seguramente están esperando los oyentes. Y es que realizamos pruebas de psicofonías. Lo mejor, sin duda. Lo mejor. Y todos aquellos amantes de los misterios, sobre todo de la psicofonía, seguro que están esperando, muriéndose las uñas ya. Muy bien, pero como siempre hay oyentes que se incorporan a la audiencia de Más Allá de la Realidad, pues seguro, y a los que lo escucharon también, no ha venido mal hacer un breve resumen, ¿no? Un resumen de lo que pasó aquella madrugada, 4 de mayo de este año, hace unos días. Vamos a hacer una pausa, y enseguida entramos con la audición, con la emisión de esas psicofonías. Así que, por favor, no se marchen. Adéntrese con nosotros, más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido. Un viaje sin retorno. Y a través de másalladelarealidad.com nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.

encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Y ha llegado el momento de escuchar esas psicofonías. Como decíamos hace unos momentos, hemos realizado tres visitas a ese lugar. Tres visitas, la primera de ellas aquella noche, 4 de mayo de este año, madrugada del 4 al 5, viernes. Nos encontrábamos en el lugar, como han escuchado, David Benito, aquí presente. Buenas noches otra vez. Buenas noches. Y un servidor. Hicimos una primera prueba. Una primera prueba en el salón principal, junto a una de las columnas. Prueba realizada con micrófono conectado a la grabadora. Esa prueba duró aproximadamente 9 minutos. Para ser más exactos, tenemos aquí el informe. Para ser más exactos, 8 minutos 49 segundos. En esa primera prueba recogimos tan solo 3 psicofonías, pero que, ya que son bastante inaudibles, no se van a poder emitir aquí en la radio. David. Hacer un apunte, que esta primera prueba fue hecha con la caja sorda. Efectivamente. Vamos a explicar, si te parece, David, lo que es una caja sorda. Bueno, pues hay que decir que una caja sorda no es tan profesional como una jaula de Faraday o una campana de vacío. O una cámara anecoica. Pero claro, el presupuesto se eleva muchísimo. Tenemos que decir que la jaula de Faraday aísla la grabación, en este caso el micrófono, de ondas electromagnéticas, y la campana de vacío aísla totalmente la grabación de cualquier tipo de sonido. Ya que, como indica la expresión, es una campana de vacío. Al no existir aire, no se puede propagar el sonido, con lo cual ahí no entra ni un ruido, por mínimo que sea. Bien, pues esta caja sorda, sí, más concretamente la que utilizamos nosotros, la base es una pequeña caja de madera, por la cual pues hay un pequeño orificio donde se introduce el cable del micrófono, y toda ella está cubierta de 10 centímetros por cada lado, por donde se mide, por cada lado que se mide, 10 centímetros de por spam. Todo ello está recubierto, forrado con un terciopelo negro, y en eso consiste básicamente la caja sorda. Vamos a escuchar la primera psicofonía. Estén ustedes atentos, porque después vamos a pedir opiniones para que nos puedan ustedes llamar aquí a la emisora y darnos su opinión, sobre todo cuando lo indiquemos, porque, como digo, hay algunas psicofonías que no están del todo claras. Esto ocurre con frecuencia. A veces las psicofonías son sumamente audibles y se pueden perfectamente identificar, y las personas presentes coinciden en sus opiniones, pero en otras ocasiones, sobre todo si la psicofonía no es muy clara, se presta a diferentes interpretaciones, y las personas presentes en el lugar pues tienen diferentes opiniones. Bien. Ya he dicho que en esa primera prueba solamente recogimos 3 introducciones, pero que, como decía, dada pues esa dificultad que habría para escucharlas a través de la radio, no vamos a emitir. Hicimos una segunda prueba a micrófono abierto, y a los 10 segundos aparece una voz en este caso nuevamente, también bastante inaudible, que no se puede emitir a través de la radio, puesto que seguramente no lo escucharían si estuvieran aquí en el estudio con los auriculares de aquí, de la radio, profesionales, lo escucharían, pero lógicamente a través de un aparato de radio, pues la psicofonía se hace totalmente inaudible. Y es curiosa, David, la psicofonía. Entra una voz lejana, nada más decir yo, tengo aquí el informe, estoy leyendo, buenas noches de nuevo, digo yo, ahí entra la parafonía que dice, han vuelto. Aquí hacemos una observación cuando hicimos el informe, y voy a leer lo que dice. Obsérvese que la voz, esta voz que dice, han vuelto, es coherente respecto a la situación en la que se realiza la grabación. Era la segunda prueba y efectivamente habíamos vuelto. Efectivamente, aquí ya podemos ir sacando algún tipo de conclusión, ya que la causa es inteligente. Es inteligente, por lo tanto, podríamos ya con esta psicofonía desestimar alguna de las hipótesis. Efectivamente. Vamos a pasar ya a emitir la primera. Al minuto y 23 segundos de comenzar esta segunda prueba, David Benito, está hablando sobre si introducir la grabadora, el micrófono en este caso, dentro de la caja sorda o no. Estábamos, recuerdo perfectamente, David, hablando acerca de si dejábamos dentro la grabadora o si la dejábamos fuera de la caja sorda. Yo te iba a contestar, te estaba precisamente, y la voz paranormal, la voz psicofónica, dice lo que yo, reproduce lo que yo digo, pero una milésima de segundo antes que yo. O sea, cuando yo estoy empezando a decirlo, la causa paranormal, la voz psicofónica, está terminando de decirlo. Exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Aparece una voz masculina. Y por favor, advertir desde aquí a aquellas personas que se puedan impresionar. Me parece un comentario acertadísimo, David, y no había caído yo en este asunto. Siempre lo decimos, siempre que hacemos programas dedicados a psicofonías, advertimos, aunque esta primera psicofonía no es del todo impresionante, en el sentido literal, sí se puede decir que después ya escucharemos algunas que realmente sí advertimos que a personas especialmente sensibles pueden afectar de alguna forma. Bueno, pues ahí precisamente, cuando David está hablando sobre si introducir la grabadora dentro de la caja sorda o no, aparece una voz masculina que dice lo siguiente. Adentro. Es muy interesante. Voy a leer lo que pone exactamente el informe que hicimos. Obsérvese que la voz, esta voz que dice adentro, es coherente con lo que se está hablando. La causa paranormal que provoca el fenómeno es inteligente, nos vigila y nos observa, y está atenta a nuestros movimientos. Claro, estábamos discutiendo, David, si dejarla dentro, si dejarla fuera, ¿qué hacemos? Estábamos hablando, dejamos la grabadora aquí, la sacamos, y en ese momento en la grabación aparece esa voz que dice, adentro. Es una voz muy ronca. Y bueno, para facilitarles más la audición a los oyentes, justo cuando la causa paranormal está diciendo el tro de adentro, esa sílaba, es cuando yo comienzo a decir adentro. Bien, siempre decimos que, lo hemos dicho al principio, que hay psicofonías más claras y menos claras. Hay que tener, y es cierto, sobre todo cuando la psicofonía es bastante inaudible, hay que tener el oído entrenado y haber escuchado pues unas cuantas, por no decir unas decenas de psicofonías. Así que escuchamos esta psicofonía. Pues creo que es por toda la grabadora, no es exactamente. Vamos a volver a emitir esa grabación. Está repetida, como han observado, como han escuchado, cuatro veces. Lo hacemos para que todos ustedes puedan identificarla mejor. Es justo cuando David Benito, que es el que está hablando, termina de hablar. David. Sí, justo cuando es... Bueno, justo cuando voy a empezar a decir la palabra adentro. Sí. Ahí es cuando termina la inclusión. Vamos a escucharla de nuevo. Está repetida cuatro veces. Pues creo que es por toda la grabadora, no es exactamente. Estamos aquí escuchando la psicofonía. Tenemos aquí encima de la mesa del estudio un aparato de radio. Y lo hacemos pues para saber cómo se emite, cómo sale la emisión de la psicofonía. Se escucha perfectamente, David. Clara, yo creo que es bastante clara, es un tono ronco y podríamos catalogarla de segunda división. Sí. Por la tabla baja, sí. Sí, sí, sí, es audible y es muy interesante. Es muy interesante no ya porque sea audible, sino porque indica lo que decíamos antes, que la causa que provoca ese fenómeno de las psicofonías es una causa inteligente, nos está observando, está pendiente de nuestra conversación, está atenta y hace un comentario en lo referente a la conversación, ¿no? A lo que estábamos hablando. Hace realmente una predicción, ¿no? Está refleja lo que yo voy a decir una milésima de segundo después. Después. Interesante, sin duda alguna. Esta es la psicofonía, lo digo por si alguno de ustedes quiere más tarde hacer comentarios en antena. Esta es la psicofonía número uno, ¿eh? Adentro, psicofonía número uno. Vamos con la segunda. Al minuto y 40 segundos, cuando un servidor cojo la grabadora, aparece una voz. Aquí sí, quizás hay que afinar un poquito más el oído. Una voz en tono susurrante, femenina, podríamos asegurar que es una voz femenina, que susurra lo siguiente. Y ahora comentaremos, David, lo que pasó. Dice así: bajar, pero claro, en tono susurrante. Es justo cuando aparezco yo diciendo, bueno, pues ahí es cuando entra esa parafonía, bajar. ¿Qué fue lo que pasó, David? Bueno, hay que decirles a los oyentes que efectivamente nosotros estábamos en un alto y ante la duda, pues lo mejor fue pues irnos, ¿no? Porque ya sea para advertirnos de algún peligro o sea únicamente pues por decirnos algo, lo mejor es ser muy previsores y abandonar el lugar. Así lo hicimos un poquito después, tampoco porque en principio pensábamos estar allá hasta las tantas de la madrugada, pero ya cuando te sale una voz de este tipo, que además creo que a ti te parecía una llamada por los especialistas, voz acompañante, es decir, voces que aparecen al investigador con cierta frecuencia. Tú parece ser que identificaste esta voz que te había salido ya en otra ocasión y entonces pues creo que lo más prudente era marcharse de allí, ¿no? Sí, efectivamente esta voz ya me había salido en el pequeño estudio que tengo en mi habitación. Y bueno, cuando, según los especialistas como Darnell o don Germán de Orgumosa, sí, pues dicen que únicamente hay que obedecer a las posibles voces acompañantes. Y bueno, pues como esta parecía ser una de ellas, así lo hicimos. Si no obedecer, por lo menos sí tener en cuenta, ¿no? Por supuesto. Tener en cuenta. Muy bien, pues van ustedes a escuchar, está repetida también en una secuencia de cuatro veces, no porque lógicamente aparezca así en el original, sino porque la hemos repetido para que puedan escucharla mejor. Aparecerá mi voz, que digo lo siguiente. Bueno, pues ahí hemos cortado. Bueno, pues antes de decir ese bueno, pues justo se acopla una voz, vuelvo a decir, susurrante, que dice bajar, ¿eh? Vamos a escucharla. Bueno, pues bueno, pues bueno, pues Bueno, pues... Ahí estaba esa parafonía, efectivamente, en un tono susurrante, una voz joven, que decía eso, bajar, en este tono, David. Lo hemos escuchado aquí perfectamente. No sé cómo lo habrán escuchado los oyentes aquí a través del receptor, la verdad es que se ha ido bastante claro. Bastante, bastante bien. Muy bien, esta es la psicofonía número 2, Número 2. Vamos con la 3. A los 2 minutos, 1 segundo de iniciar la prueba, aparece otra voz que dice lo siguiente: ánimo, ánimo. Esta grabación, esta psicofonía, se produjo justo antes de cortar la grabación, al decir nosotros gracias. Esto es muy frecuente. Yo, de hecho, cuando hago pruebas psicofónicas, cuando termino la experiencia, digo fin de la experiencia, gracias. Hasta que corto el aparato, tú lo sabes, David, dejo un transcurso de 4 o 5 segundos, porque he comprobado que en muchísimas ocasiones me ha pasado que cuando dejo esos segundos, 4, 5, 6 segundos de margen, cuando digo gracias, se cuelan voces, aparecen voces. Dato muy curioso. Sí. Y además, en esta psicofonía yo también diría que se puede observar cómo no es algo que nosotros, como si fuese un sonido normal, sino que es una modulación de energía. En esta psicofonía se ve bastante bien que es una modulación energética, no es algo sonoro, ¿no? Yo creo que se puede apreciar bastante bien. Muy bien, pues como estamos comentando, ahora avisaremos, sobre todo hay dos, me parece, dos o tres, que son bastante claras, pero esta, tanto la primera que hemos emitido adentro, como bajar, ambas son audibles perfectamente. Vamos con esta, Una voz joven, nos parece, de una voz joven, que dice ánimo. Vamos a escucharla. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a escuchar la siguiente. Vamos a escuchar la siguiente. Tercera prueba, aquella noche. Como había aparecido esa voz de la que a todos ustedes les hemos hablado, bajar, la segunda psicofonía que hemos emitido, pues decidimos marcharnos del lugar, porque amenazaba una gran tormenta, había un viento pues realmente fuerte, teníamos frío, teníamos tanto las manos, las orejas, los pies, todo congelado, David. Bueno, pues decidimos bajar, marcharnos de allí y coger montaña abajo y llegar hasta el coche. Esa fue la tercera prueba. Esto se suele hacer también, David. Es decir, según íbamos andando, según nos marchábamos del lugar, según íbamos bajando de esa montaña, al mismo tiempo íbamos con la grabadora en funcionamiento y grabando. Efectivamente, íbamos hablando y se fue grabando toda la conversación. Y precisamente esta, la cuarta psicofonía que vamos a poner, pues yo la tengo ahí con bastante cariño, ¿verdad? Porque, sí, bueno, sí, tienes cariño. Para sí, mí sí, es increíble. Sí. Pues bien, a los 2 minutos 45 segundos de iniciar esa tercera prueba, aparece una voz, también en este caso muy parecida a esa segunda que hemos emitido, susurrante, pero audible, bastante audible, que dice lo siguiente: David. En tono susurrante. Aquí en el informe tenemos apuntado "Oh, David". Es decir, hay, y efectivamente así es. Es como si hubiese, antes de decir el nombre de David, un "O" por delante, ¿no? "Oh, David". En este tono aproximadamente. Sí, hay como un tono de reconocimiento. Hay un tono como de admiración. De ¿no? admiración o de reconocimiento, ¿no? Aunque no me lo merezco. Realmente, yo creo que esta voz tiene razón. tiene razón, puesto que tú fuiste, hay que decirlo públicamente, que fuiste el promotor de esa retransmisión, pues es lógico que esa voz pues tuviese ese gesto de admiración, de decir, oh David, todo hay que decirlo. Yo quiero hacer un apunte, Santiago, sí, y es para todas aquellas personas que todavía me las encuentro, que siguen diciendo que bueno, que pueden ser ondas residuales, que la gente dijo, pues alguna persona hace pues 100 años, 200, que han quedado rebotando ahí en el ambiente. Vamos a ver, ¿qué posibilidades hay de que una persona, pues X tiempo, ya sea un año, dos años, tres días, 100 años, 500 años, ¿qué posibilidad hay de que en ese preciso lugar dijese David y que justamente nosotros pasemos por allí con la grabadora y lo captemos? Yo creo que es de un 0, muchísimos ceros, 1%. Claro, como por ejemplo pues esa que hemos emitido al principio, la primera. Estamos hablando acerca de si poner el micrófono dentro de la caja sorda o fuera, y aparece una voz que dice adentro, por ejemplo. Es decir, que ni muchísimo menos. Creo que esa hipótesis se ha descartado desde hace tiempo. Esa hipótesis de las ondas residuales o geoestacionarias, como tú decías, que son ecos del pasado, de ondas que han quedado flotando en el ambiente. Voy a responder como respondió Heisenberg a Germán de Argumosa, ¿no? Dentro de una ciencia ficción es una ficción sin ciencia. Es decir, es algo totalmente impensable. Es algo, vamos a decir, para no cerrar la puerta nunca a ninguna hipótesis, porque en mayor o menor medida siempre cualquiera de ellas se puede plantear, realmente es sumamente, por suavizar el término, es sumamente improbable que un eco del pasado, que habría que demostrar si realmente las ondas sonoras quedan ahí rebotando en el ambiente, sería sumamente improbable recoger una grabación que en este caso pronuncia tu nombre. Es decir, en mi opinión y en la opinión de grandes investigadores, pues Hans Bender, Raudive, Germán de Argumosa, Sinesio Darnell, esta hipótesis de las ondas geoestacionarias o ondas residuales, pues realmente ha quedado descartada. Es que es así, es que la experiencia así lo demuestra. No hablemos, por ejemplo, cuando se han grabado psicofonías en campanas de vacío, donde ninguna onda sonora puede penetrar. Ahí la hipótesis de las ondas geoestacionarias no es válida. Sin embargo, se han recogido psicofonías en campanas de vacío. Luego, esa hipótesis pues se ha descartado, sencillamente. Hay gente que todavía, bueno, pues que lo sigue afirmando, pero bueno. Pero el pensar eso es realmente creer algo que no tiene ni el más mínimo fundamento, porque la experiencia la ha demostrado todo lo contrario. Es decir, el que quiera seguir pensando que las psicofonías son ecos del pasado, que lo piense. Y no dicho por nosotros. No dicho por nosotros, sino por la experiencia de investigadores, vuelvo a decir, de talla reconocidísima y realmente investigadores de un nombre internacionalmente hablando. El que quiera pensar que son ecos del pasado, que lo piense, pero desde luego vuelvo a decir, la experiencia demuestra que las psicofonías no son ni muchísimo menos ecos del pasado. Eso que quede muy claro. Vamos a escuchar esa psicofonía. Oh, David, en tono muy susurrante. Vamos a escucharlo. Un rato cómo va a llover. Un rato cómo va a llover. Un rato cómo va a llover. Un rato cómo va a llover. Esta psicofonía que acaban de escuchar y que hemos escuchado perfectamente aquí en la emisora es la psicofonía número 4, ¿eh? 4, para luego, ahora vamos a abrir micrófonos para que todos ustedes puedan, dar su opinión acerca de lo que han escuchado aquí esta noche. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente, si no tengo mal entendido, David. La siguiente, la ahí número 5. Discrepamos. Ahí. Sí. Ahí pedimos la colaboración de los oyentes porque se escuchan varias cosas. Sí. Atención, amigos oyentes, esta psicofonía que ustedes van a escuchar, psicofonía número 5. Como dice David, solicitamos la colaboración de todos ustedes, a ver qué entienden, a ver qué entienden. David Benito dice lo siguiente. Lo leo, ¿no? El informe Tenemos aquí el informe. Versiones. A los 3 minutos 20 segundos se produce otra parafonía. Una voz que, según, por ejemplo, David Benito, dice lo siguiente. Es un poquito larga. Mira, Santiago, mira, mira. Esa es la opinión de David Benito. Entre el San Santiago hay un espacio, una pequeña pausa. Mira, San Tiago, mira, mira. La opinión de un servidor es la siguiente. Reza, mira, mira. Vuelvo a decir. Yo entiendo personalmente. Reza, mira, mira. Y además la he escuchado repetidamente. Intento amoldarme a lo que opina David, a lo que opinan otras personas que lo han escuchado este fin de semana, y no termino de entender eso. Entiendo lo que entendí en un principio. Y las opiniones de todos ustedes, que dentro de unos minutos abriremos teléfonos para ver qué es lo que entienden ustedes. Es la psicofonía número 5, ¿eh? Está repetida dos veces, la repetimos una vez más para que sean 4. Hemos emitido solamente, en este caso hemos quitado las palabras de David y las mías, y solamente hemos dejado la parafonía. David, ¿algún comentario? Así como las 4 anteriores no eran de primera división, pero se escuchaba, eran bastante audibles, sí. Esta es menos audible. Dentro del campo de las psicofonías, pues como decíamos y como hemos dicho siempre, nos encontramos con psicofonías muy audibles, muy claras, otras menos claras y otras sumamente inaudibles. En este caso se trata de una psicofonía que, vuelvo a decir, con auriculares aquí en la emisora se escucharía perfectamente. A través de la radio no sabemos cómo les va a llegar. Vamos a escucharla aquí también a través de un receptor de radio que tenemos y enseguida estamos con todos ustedes. La escuchamos. De la madrugada y 30 minutos, me dice Rosa Martínez que ya ha habido alguna llamada de algún oyente amable, muchísimas gracias, pero todavía no hemos abierto los teléfonos, enseguida, todavía quedan algunas y algunas muy claras, las mejores, David, vienen ahora, ¿eh? Ahora vienen las mejores. Está seguro que la han escuchado con bastante dificultad. Esta última, ¿no? Sí. Es la menos audible, efectivamente. Bueno, nos trasladamos ahora a otro día, 15 de mayo de este año, 15 de mayo, por la mañana, en este lugar. Realizada en el interior del castillo, en una pequeña habitación de la planta baja. Prueba realizada a micrófono abierto. Aparece una voz, que también aquí hay división de opiniones, a ver qué entienden ustedes. En este caso estoy preguntándole yo a David, es al inicio de una experiencia, de la primera experiencia que hicimos aquella mañana. Le digo, ¿dónde lo dejamos, David? Refiriéndome a la grabadora. Y aparece una voz masculina, en este caso clarísima, en cuanto a sonoridad, pero cuyo contenido parece ser que no está del todo claro. En mi opinión, lo que yo entiendo, por la escalera, una voz masculina que dice, por la escalera. David Benito dice, donde escasea la luz. Donde escasea la luz. ¿Cuál es la opinión de todos ustedes? Vamos a escuchar esta psicofonía que está repetida varias veces. Después de decir yo, ¿eh? ¿Dónde lo dejamos, David? Ahí aparece la voz psicofónica. Juzguen ustedes mismos. Es la psicofonía número 6. Bien, pues adelante con ello. Vamos a dejar donde lo dejamos, David. Aquí mismo, ¿no? Bien, pues adelante con ello, vamos a dejar donde lo dejamos, David. Aquí mismo, ¿no? Bien, pues adelante con ello, vamos a dejar donde lo dejamos, David. Aquí mismo, ¿no? Bien, pues adelante con ello, vamos a dejar donde lo dejamos, David. Aquí mismo, ¿no? Ahí estaba esa psicofonía. Psicofonía número 6, David. Y efectivamente, había una escalera y había un lugar donde escaseaba la luz. Así que dos posibles, que los oyentes nos ayuden. El lugar, desde el punto de vista parapsicológico, puede ser interesante porque, como ya hemos dicho, en ese lugar, desgraciadamente, hace un par de meses se quitó la vida una persona en ese lugar. Vamos a escuchar la siguiente. Segunda prueba. En esa mañana, en las inmediaciones de este castillo, estábamos caminando, un servidor, el burro delante para que no se espante, lo digo porque estoy leyendo el informe tal y como lo pone, Primitivo, que era este lugareño que nos encontramos allí, una persona encantadora, David Benito y un servidor. Y aquí encontramos, yo creo que la psicofonía, o por no decir la mejor de todas las que hemos grabado hasta ahora allí, pues una de las mejores, ¿no? Y yo personalmente, pues todo el tiempo que llevo investigando, puedo decir que es una de las mejores que he recogido. Es una típica psicofonía en tono metálico, y bueno, que los oyentes juzguen. Efectivamente. Nos llevaría mucho tiempo, queremos enseguida darles paso a todos ustedes. Estábamos hablando en el Mirador, ya que hay un sitio allí que se llama, pues, Mirador, simplemente. Es un sitio donde se ve, hay una vista realmente excelente, de una panorámica de la sierra. Estábamos con este señor, con este lugareño, con Primitivo, hablando, y ahí aparece una voz. Se mete una voz que nos tapa a nosotros, prácticamente. Clarísima, muy fuerte, metálica. Una voz de hombre que dice: lápida. Desconocemos cuál es el significado de esta psicofonía. Lápida. Pero es que a continuación, y si prestan atención lo van a escuchar, una voz también de hombre, y parece ser, bajo mi criterio, es una voz de anciano, ¿eh? Sí. No es una voz de joven, sino de una persona ya mayor, dice: Emi, en este tono, Emi. Claro, Emi es una querida amiga nuestra. A la que mandamos un a la que mandamos un beso muy fuerte. Y Emi es una gran interesada en el fenómeno de las psicofonías y en el mundo de lo espiritual. No comprendemos ahora mismo muy bien, estamos en proceso de ello, por qué esta voz, que no es la misma, la que dice lápida no es la misma que dice Emi, la relación que puede haber entre ambas. No sé qué opinas, David. Lápida es, pues como hemos dicho, una voz metálica, y Emi se aprecia que es una voz de persona mayor. Efectivamente. Presten atención, está la secuencia completa, ¿eh? Aparecemos nosotros hablando, ahí se mete una voz de hombre, lápida. Y a continuación, como dos segundos más tarde, una voz de persona mayor ya, de hombre mayor, que dice Emi. Vamos a escucharla, está repetida. Sí, sí, claro, se vendría aquí. Está bonito. Esto está muy bien preparado, mira. Sí, sí, claro, se vendría aquí. Está bonito. Esto está muy bien preparado, mira. Sí, sí, claro, se vendría aquí. Está bonito. Esto está muy bien preparado, mira. Sí, sí, claro, se vendría aquí. Está bonito. Esto está muy bien preparado, mira. Creo que clarísima, ¿no? Pero vamos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, la verdad es que bastante clara. Contundente. Esa ha sido la psicofonía número 7, ¿eh? Número 7. Vamos con la 8. Vamos con la 8. Vamos rápidamente para poder dar paso a las llamadas. En este caso, un servidor le pregunté a este lugareño, a este caballero Primitivo, preguntándole, porque entramos en el castillo, le pregunté que dónde habían encontrado el cuerpo de aquella persona. Y entonces le pregunto: ¿usted no la vio, no? Ahí aparece una voz realmente desagradable, David, ronca, bastante desagradable, que dice: no, no, no. Y vale. Se escucha la voz de Primitivo de fondo que dice: no la vi. Es decir, que tapa en este caso de nuevo la respuesta de Primitivo. Que presten muchísima atención porque puede haber alguna confusión y puede parecer que el no, no, no pertenece a Primitivo, pero no es así. En absoluto. Vamos a escuchar esa grabación, que realmente puede impresionar, porque es una voz realmente desagradable, ¿eh? Una voz ronca que tapa literalmente la respuesta de Primitivo, que dice: no la vi, y la psicofonía dice: no, no, no. Vamos a escucharla. Estaba aquí con la... Sí. Usted no la vio, ¿no? No, no la vi. No la vio, no. estaba aquí colgado. Sí. Usted no la vio, ¿no? No la vi. No la vio, ¿no? Estaba aquí colgado. Sí. Usted no la vio, ¿no? No la vi. No la vio, ¿no? Estaba aquí colgado. Sí. Usted no la vio, ¿no? No la vi. No la vio, ¿no? Ahí estaba esa parafonía. Número 8. David, ¿algún comentario? Pasamos a la siguiente. Sin duda, bastante desagradable. Desagradable, sí. Sin duda alguna. Pasamos a la siguiente. Una voz. Después de decir yo muchas gracias, ahí aparece una voz que dice, está muerta. David. Hay que decir ahí también que sí. Antes de decir tú muchas gracias, sí. Estábamos realizando una pregunta... Y era justo donde había sido donde había... el suicidio. Exactamente. Y estábamos diciendo que si podían decir sí. Algo. Y aparece esta voz. Tenemos que decir que no es tan clara como la que acabamos de escuchar de no. O la de lápida. Esta es más inaudible, pero se escucha, ¿eh? Después de decir yo muchas gracias, aparece una voz modulada que dice está muerta. Está repetido, vamos a escucharla. Solicitamos si puede y si tiene algo que decir. Si es que tiene algo que decir, pues que lo haga. Muchas gracias. Solicitamos si puede y si tiene algo que decir. Si es que tiene algo que decir, pues que lo haga. Muchas gracias. Solicitamos si puede y si tiene algo que decir. Si es que tiene algo que decir, pues que lo haga. Muchas gracias. Solicitamos si puede y si tiene algo que decir. Si es que tiene algo que decir, pues que lo haga. Muchas gracias. Vamos con la 10. Vamos a escuchar la 10, que parece nosotros escuchamos que dice invitarme. Imitarme o invitarme, ¿eh? Una voz de hombre. A ver qué escuchan todos ustedes. Está repetido. Y vamos ya con la última, David, con la psicofonía número 11. La última que nos salió también el otro día. Pero... No, el otro día no, esta tarde. Sí, no, me refería al contenido. Sí, el contenido. Salió otro día, sí. Pero bueno, pues por la selección que hemos hecho no la hemos emitido. Está bastante clara, ¿eh? Sí, parece, es una voz de mujer, si no recuerdo mal. No, voz de hombre. De hombre, sí. Que dice Ana. Ana. Bastante clara, ¿eh? A ver qué escuchan todos ustedes. Yo creo que esta no se presta a diferentes interpretaciones. La número 11, Rosa, la tenemos, ¿no? Vamos a escucharla, está repetida. Pues ahora sí, ahora hemos terminado ya de emitir las psicofonías que teníamos preparadas para todos ustedes. Ahí está nuestro número de teléfono, a ver qué opinión tienen todos ustedes, David. Muy bien, a ver qué opinan todos nuestros oyentes. Yo creo que hay algunas que están bastante claras, pero bueno, en esas que ya hemos dicho que discrepamos y tenemos nuestras dudas, a ver qué pueden aportarnos nuestros oyentes. Aléntrese con nosotros, más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, un viaje sin retorno. Tenemos a Pilar. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. Buenas noches, Pilar, ¿cómo estamos? Bueno, bien. Bien. Bien, pero bueno, un poco disgustadilla, pero bien. Sí, ¿qué te pasa? Ah, bueno, después hablamos del tema. A ver, cuéntame. Yo quiero hablar sobre el tema de las parafonías de aquella noche del castillo. Y bueno, pues la cuarta no dice oh, David, sino Ah, David. Ah, David. Como diciendo, qué paciencia tengo que tener contigo. Nada de admiración. Y es la misma voz que la segunda, la que dice bajar. Bajar. Es una mujer joven, y me parece que aquí así. Luego, en otra que comentabais, lo de que David decía, mira Santiago, mira, mira. Sí. Y tú comentabas, reza, mira, mira. Sí. Yo noto, hay dos voces entremezcladas, masculinas. Y dicen lo mismo, o sea, los dos tenéis razón, en mi opinión. Sí. Pero quizá no diga dónde escasea la luz, sino la luz escasea. Entonces se junta con lo de escalera. Muy bien. A ver, más. Bueno, pues las 7 sí. No la he podido grabar, la 8 tampoco, la 9 tampoco. La 7 era lápida. La 10 tampoco, y la 11... que no sé lo que habíais comentado que quería decir. Ana. No, pues yo entiendo, David, pero en un tono muy claro. David, también así, pero es de hombre. Una voz como... No sé cómo explicarme. Como muy blanca. No sé si me explico. Muy clara. No clara, sino blanca. O sea, que es como muy andrógina, que no se sabe bien si es de hombre, mujer, niño, niña... Una voz extraña, pero no. De Ana, para mí, no, en absoluto. No definida, ¿no? Una voz no nada definida. Muy bueno, bien, estáis Pilar. Bien, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, pues ya doy paso vamos a las otras personas. Muy bien, Pilar. Venga, pues un abrazo. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Tenemos a Paco. Paco, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. Pues mire, yo estoy aquí con unos amigos escuchando el programa de radio y estamos, la verdad, bastante sorprendidos. Nos ha encantado. Y la verdad es que quería llamar, pero diciendo que a esta señora última, a mí sí me parece muy claro lo de Ana. Sí. Sí, me parece bastante más claro que el nombre de David. Yo he oído más claramente Ana y mis compañeros también. Sí, sí, yo no tengo ninguna duda, vamos, no sé David, que está aquí conmigo, si tiene alguna... Paco, sí. Yo quería preguntarte, ¿discrepas en alguna otra psicofonía que hayamos dicho, pues algún tipo de significado? ¿Discrepáis con nosotros? Bueno, es que no sé, en la que habéis hablado así como que no era una voz sonora, sino como una modulación o algo así, habéis dicho. Sí, la número 3 que quería decir, ánimo. Esa. Sí. Pues no sé, es que la verdad, se oye algo, pero no sé, yo no ahí no distingo bien. Y otra que hay parecido a esa modulación tampoco, no sé, no lo he oído algo claro, pero ha habido unas cuentas muy claras, y sí, esa de Ana es la que quería yo llamar. Efectivamente, Paco. Muy bien, pues muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Paco. Buenas noches. Muy bien, vamos a atender más llamadas de los oyentes. Muy rápidamente, por favor, porque tenemos afortunadamente llamadas de los oyentes que quieren participar. Tenemos Rosa, ¿tenemos a quién? Tenemos a Matonia, muy rápidamente. Matonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Matonia, díganos. Bien, pues yo la única que he encontrado diferente a vosotros es la sexta. La sexta. Sí, que dice donde queráis. Y sí. Tú después dices aquí. Sí, decíamos nosotros, David decía donde escasea la luz, esa era una psicofonía que se prestaba a diferentes interpretaciones. Sí. Yo decía por la escalera, ¿usted dice? A mí me ha parecido que dice donde queráis. Donde queráis. Sí, y a continuación decías tú aquí. Uh-huh. ¿Las demás están de acuerdo, Matonia? Sí, aparte hay algunas que no he conseguido oírlas. Vamos a oír, sí, pero no... Identificarlas. Sí. Muy bien. Pero con respecto de las que habéis dicho, Ana y todo lo demás, lo he oído yo igual. Igual, ¿no? Sí. Muy bien, Matonia, muchísimas gracias. Nada. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a emitir, Rosa, de nuevo, esa última psicofonía. Yo no tengo ninguna duda respecto a que diga Ana. Yo lo escucho clarísimamente. ¿Tú también, David? Yo también, por supuesto, clarísimamente, Ana. Esta tarde ha sido recogida en ese castillo, en la última visita que hemos hecho al lugar, una voz de hombre, creo que bastante clara, que dice Ana. Vamos a escucharla. Creo que Bueno, cada persona puede tener su opinión, evidentemente, y respetamos cualquier opinión. Creo que está bastante claro. Yo lo tengo muy claro y quiero escuchar a Ana. Yo también. Vamos con Elisa. Elisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Elisa. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y usted? Pues bien. Bueno. No me llames de usted. Es verdad que no te había conocido, perdóname, Elisa. Ahora sí te he conocido. Sí. ¿Todo bien, no? Todo bien. Todo bueno. Bien. Adelante, que vamos contra reloj, como siempre. Sí, pues mira, yo prácticamente he entendido lo mismo que vosotros en todas. Sí. Y en esa de por la escalera no, pues oigo por la escalera no, pero la tengo metida en el ordenador y la he puesto a mayor velocidad. Sí. Y entonces se escucha, a ver, espera, se escucha potencial, pero perfectamente. ¿Queréis escucharlo? ¿Potencial? Potencial. A ver, vamos a escuchar esa psicofonía de Elisa que ha grabado en su casa. Emitida aquí en el programa. La número 6, enseguida vamos a emitirla también nosotros. A ver, Elisa, adelante. Ver, te la pongo. Sí, adelante. ¿Lo entendéis? Más o menos, nos llega un poco distorsionado de sonido. Yo sigo afirmando y sí, creo escuchar donde escasea la luz. Muy bien. Elisa, por lo demás, ¿algún comentario más? ¿Algún... Nada más. A nada velocidad más. Normal escucho por la escalera no. Por la escalera no. Muy bien, Elisa. Tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos, perdón, tenemos sí, una llamada pendiente. Sí, sí. Vale, a ver si por fin sí, conseguimos hablar, ¿vale? Muy bien, Elisa, gracias. Un beso. Otro para ti, gracias. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver si podemos recibir alguna un par de llamadas más para que ustedes puedan dar su opinión. Mientras tanto, escuchamos la número 6. David decía que entiende donde escasea la luz. Yo sigo entendiendo por la escalera. Y esta oyente, Elisa, decía potencial. Potencial. Potencial. Después de preguntar, se escuchará mi voz que dice, ¿dónde lo dejamos, David? La escuchamos. Bien, pues adelante con ello. Vamos a dejar donde lo dejamos, David. Aquí mismo, ¿no? Bien, pues adelante con ello. Vamos a dejar donde lo dejamos, David. Aquí mismo, ¿no? Bien, pues adelante con ello. Vamos a dejar donde lo dejamos, David. Aquí mismo, ¿no? Bien, pues adelante con ello. Vamos a dejar donde lo dejamos, David. Aquí mismo, ¿no? Pues vamos a ir terminando. Vamos a ir, David Benito, haciendo un balance general del programa de esta noche. Se podrían decir muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, yo el balance lo considero muy, pero que muy positivo, porque vamos, excepto algunas psicofonías aisladas, han sido de bastante calidad. Los oyentes ya lo han podido escuchar, que son, y eso que hay que advertir que a través de la radio, pues bueno, pierde algo de calidad. Si aún así, perdiendo algo de calidad, la escuchan perfectamente, imagínense si la escuchan con la cinta original. Efectivamente. Lugar que, sin duda alguna, tiene misterio. Es un lugar que, si Dios quiere, vamos a visitar frecuentemente, sí, muy frecuentemente, porque tiene mucho que investigar. De momento no vamos a decir dónde. Hemos logrado, David. Hemos logrado no revelar. Durante dos horas no decir dónde está ese castillo, que está en ningún sitio, no lo vamos a decir. Espero, señoras y señores, que les haya interesado el programa de esta noche. David Benito, muchísimas gracias, buenas noches, por todo, por tu colaboración, por tu trabajo, por tu amistad, por todo, gracias. Muchas gracias, para mí todo un placer. David Benito, volverás por aquí, ¿no?, dentro de poco. Por supuesto. Gracias, David, buenas noches, que Dios les bendiga y hasta mañana, adiós. Han escuchado la Fonoteca del Misterio de Más Allá de la Realidad. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez.